7:20 de la mañana, los carniceros advierten que van a faltar cortes debido a que no hay faena en los próximos días. La industria frigorífica está con actividad disminuida porque la Federación de Trabajadores de la Industria comenzó un paro hace 2 días que va a ir hasta el 8 de abril en el marco de la emergencia sanitaria. Pero además, la carne está cara. La gente no trabaja o trabaja poco, no tiene plata y si la tiene la cuida mucho. Son todos problemas como para tener la carnicería abierta, pero ¿y qué va a hacer? El que tiene una carnicería, ¿qué va a hacer? Además están las grandes superficies trabajando también, que también le sacan a la carnicería. Estamos en contacto telefónico con Alejandro Ruiz del Piazo. Buen día, Ruiz, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y usted? Bueno, bien. Le ponemos la mejor onda, le ponemos. Bueno, póngale onda, pero cuénteme los problemas, ¿no? Porque estamos escuchando muchos problemas y queremos saber cuál es, cómo se identifican estos problemas en la carnicería. Bueno, y más o menos tal como vos dijiste recién, está muy difícil, está muy, muy... Ya veníamos mal cuando lo de China que empezó a comprar, que hizo que los precios de la carne suban un disparate. Entonces veníamos muy mal, por eso tratamos de juntarnos, de unirnos para ver cómo peleábamos con esto, cómo reclamábamos y tal. Pasó eso, que fue más o menos en mayo, junio, julio. Tuvimos como 3-4 meses así, hasta que de repente, cuando China dejó de comprar, como que bajaron algunos precios. Y ahí, bueno, ahí nos enfocamos todos a trabajar para tratar de hacerle un pesito para poder pagar nuestras cuentas, que están complicadísimas, como las de todos, ¿no? Porque sabemos que es un problema hoy de todos. Pero está, justo cuando veníamos un poquito levantando, fue cuando ahora pasó todo esto, ¿no? Lo del dólar, subió un disparate, ahí subió muchísimo la carne, y para colmo de males, ahora lo del virus, que está complicando todo. Entonces, claro, es un momento extremadamente complicado. No sé cómo vamos a salir de esta, pero como te decía, creo que vamos a ponerle la mejor onda, vamos a tratar de no deprimirnos, porque nos está pasando eso, como a todos los uruguayos, ¿no? Nos estamos deprimiendo y eso te lleva a que te enfermes. No solo del virus, que te agarres el virus o que te agarres cualquier cosa, porque al deprimirte te bajan las defensas y ahí te complica más. Entonces está complicado, sí. Ahora, Ruiz, ¿entra gente al comercio o entra poco la gente? Porque yo tengo la impresión primaria mía es que la carnicería tendría que trabajar, porque la gente tiene que salir por lo menos una vez al día de su casa y tiene que ir a comprar carne. Digo, yo sé que la gente está comprando al día, lo que precisa en el día. A veces puede ser un churrasco, a veces dos, pero lo cierto es que tendría que ir a la carnicería. ¿Entra gente al comercio o no entra? Y entra, pero una porque está bravo, porque lo que decías vos de salir es riesgoso. Pero después, el que entra no está recaudando. La mayoría de la gente no tiene, en Toledo, donde yo tengo la carnicería, es un lugar de bajos recursos, ¿no? De gente laburadora, que de repente hay mucha gente que trabaja el día a día, ¿viste? Sí. Entonces, claro, aquí es muy complicado, porque por más que tengan ganas de comer, no pueden, porque los precios son muy elevados y aparte la gente no está ganando. Eso, como que cada día es peor, parece una película media apocalíptica, porque no entendés hasta cuándo vamos a poder soportar esto. Pero bueno, como te digo, tenemos que poner de cada uno de nosotros, como comerciantes, los consumidores y todo, o sea, digo, lo mejor, porque hoy no hay como otra fórmula de ponerlo mejor. Lo que veo también que está pasando más que nada en estas zonas es la solidaridad de la gente, impresionante. Porque no, son tratando de dar una mano unos a otros y de empujar para adelante, porque no tenemos otra. Acá se están haciendo muchas ollas populares también, ollas solidarias, como se le dice ahora, y bueno, la espera de canastas como están entregando también, y bueno, está, es como, esto es muy difícil, es decir, no estamos acostumbrados a vivir este tipo de situaciones. Pero ¿ustedes han hecho alguna proyección como organización, digamos, de carniceros en todo el país? ¿Han hecho alguna proyección que puede pasar después que pase esta coyuntura sanitaria? Digo, no tengo idea cuándo va a terminar, pero ¿ustedes han hecho alguna proyección de daños al final de esto? Sí, pero es como decíamos recién, como no sabemos hasta cuándo va a seguir, y los daños, que va a haber un daño económico a nivel general, va a ser mucho más grave tal vez que el daño sanitario, ¿no? Porque sí, el sanitario, claro, si nos cuidamos, de repente podemos zafar, ¿no? Pero el daño económico va a ser enorme. Entonces, claro, no podemos hacer mucha proyección porque no sabemos hasta cuándo seguir. Claro. Que va a ser grave. Y está, ya te digo, no queda mucha más opción que esa, de la gente estar unida y echar para adelante. Tenemos otro problema también, las carnicerías, como hablabas recién tú también, de las grandes superficies, ¿no? Sí. Ellos manejan otro volumen de dinero, de estructura, que tienen los precios extremadamente, ponerle 20, 30 pesos por debajo de nuestros costos, en muchos artículos, ¿viste? Claro. Y eso nos complica también. Entonces, claro, estamos complicados por todos lados. Uh-huh. De repente también puede pasar ahora que con todo esto se empiezan a cortar los créditos, ¿viste? Sí. Eso es extremadamente complicado también, porque si te cortan los créditos, vamos a quedar en la calle muchos carniceros, no sé, es muy difícil, pero tal, vamos a poner lo mejor, porque no, hoy ya te digo, no, la verdad que insisto, pero no queda otra que meterle lo mejor. Alejandro Ruiz, le agradezco muchísimo por el tiempo, ¿eh? No, por favor, a las órdenes, y gracias a ustedes por estar siempre ahí con nosotros, porque la verdad que si no tuviésemos ustedes, nosotros no podríamos expresar lo que nos pasa y lo que sentimos, ¿no? Quedamos a la orden, hasta luego. Bueno, un gusto, chao.